cálido porque nos vino a visitar, lo consideramos un amigo del programa, lanzado obviamente como precandidato a intendente de la ciudad de Concordia, justamente por la lista 502, Concordia cambia. Por dentro de Juntos por Entre Ríos, hablamos de Leandro Lapido, que ya está con nosotros, en épocas de mucha intensidad de trabajo electoral. ¿Cómo estás, Leandro? Muy buen día, muy contento de estar acá con ustedes. Así como vos decís, me siento muy bien acá. Feliz día del amigo. Y es un gran día para todos los argentinos que festejamos este día. Ahí está. Che, te veo bien, te veo contento. Estamos en el escenario de campaña electoral. Me contaba fuera del aire mucho contacto con el vecino. Sí, sí. La verdad es que este grupo, que es este espacio que es Concordia Cambia, ha consolidado esa característica que es estar al lado de la gente, caminando ya hace un tiempo largo. Como nosotros decimos, venimos haciendo un trabajo silencioso, que bueno, hoy se visualiza de alguna manera ya más masivamente, pero es un trabajo que venimos haciendo, y aparte nosotros interpretamos la política para solucionar la problemática del día de la gente, del día a día de la gente. Si no, estamos ante un problema, ¿no? Seguro. Tenés mucho contacto, por tu forma de ser, mucho contacto con la gente, ¿no? Por tu actividad, por tu recorrido. ¿Cómo estás viendo el escenario electoral, ¿no? 15 candidatos, o precandidatos, obviamente, intendente. ¿Crees que se maximizó mucho, que está bueno que esta participación? Recordemos que estamos dentro del marco de los festejos de los 40 años de democracia, que me imagino que es un aspecto que celebras mucho por venir el radicalismo. ¿Cómo estás viendo eso? Mira, hay dos cuestiones ahí interesantes. La primera es que yo celebro que haya muchos candidatos. Bien. Celebro que muchos de los candidatos sean personas que de una manera u otra o relativamente no son jóvenes. Esto quiere decir de que hay un compromiso de parte de la gente joven y de la mediana edad que es importante para romper con esa idea de vámonos. Creo que hay mucha gente hoy comprometida que dice no me voy, me quedo. Creo de que es importante que todas las personas tengan derecho a elegir qué Concordia quieren. Y bueno, y ese abanico de candidatos o de precandidatos vamos a tener que tener la capacidad de cada uno mostrar la Concordia que a la que aspira, ¿no? Por otro lado, del lado de la gente, sí creo de que muchas cuestiones nuestras de disputas de la política no tienen absolutamente nada que ver con la gente. Eso también lo veo. O sea, la gente tiene sus problemas cotidianos que están lejos de todo lo que tiene que ver con la problemática de campaña. Se toma como valioso, y esto te lo digo por lo que detectamos en el programa, y es en tu caso puntualmente, esto es decir, che, se armó la estructura, van a arreglar en una, y vos seguiste hasta las últimas consecuencias, o por lo menos estás en carrera hasta lo que van a hacer las PASO. ¿Te reconoce eso el vecino? Porque viste que hubo una confluencia, algunos decían, che, cerremos un poquito más, va este acá y ya cerramos. Algunos lo ven como valioso eso también, pero algunos toman como valioso esta continuidad en la contienda electoral. Sí, bueno, yo creo que el vecino toma como valioso el emergente nuevo, la persona que lo comulga desde los valores, que para mí esto es definitivo. O sea, yo estoy en el lugar en el que arranqué el primer día por mis valores y mis principios. Esto para mí era así. Nosotros tuvimos, y esto lo quiero dejar en claro, todas las posibilidades de cerrar incluso 15 minutos antes del cierre de lista concretamente, por ejemplo, con la gente de Rogelio Frigerio. Y nosotros decidimos quedarnos en el espacio Entre Ríos Cambia, de la mano de Pedro Galimberti a nivel provincial, sabiendo que se inclinó la cancha, seguramente después hablaremos de eso, pero y decidimos hacerlo así porque creo que es lo que falta. Digamos, la gente te repite cada vez que uno va a hablar desde la política y te dice, che, pero es siempre lo mismo. Entonces, si no rompemos con este siempre lo mismo... Esto no es cuento, esto te llega a vos directamente. Totalmente. Bien. O sea, la gente, yo voy, toco un timbre, ¿cómo le va? Soy Leandro Lapido, soy precandidato a intendente. No, mijo, yo te... Mirá, me llegan a decir, yo te he visto con el tema de la gastronomía, de la música, alguno. Seguí en eso, porque viste que en la política después siempre lo mismo. Está bueno que cuente esto, porque es una lectura de la... Pero es que hoy hacer política, y yo no reniego de hacerla porque es el instrumento de transformación, es complejo, porque la gente creo que tenemos la última oportunidad de no defraudarla. Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos con lo que decimos y con lo que hacemos. Y nuestro espacio tiene una particularidad desde lo provincial para abajo, que es como esa épica de decir, nosotros abordamos lo que dijimos que íbamos a hacer. Seguro, seguro. Más allá de un montón de ecuaciones que a veces pueden interpretarse como que no cuadran. Nosotros creemos que no, la política no siempre es lineal. A veces suceden cosas y uno las tiene que provocar. Le das como un contexto local que está bueno, que no deja de ser menor, el tema de decir, está bien, tenemos que estar atentos al contexto provincial, al contexto nacional, pero le da fuerte característica a lo local, ¿o no? Sí, lo que pasa es que Concordia Cambia nace con esa impronta. Primero nace con una impronta fuerte de un precandidato a gobernador que se para en un ejemplo como lo es el municipio de Chajarí. Y de ahí baja esa impronta que es esta que nosotros decimos, el estamento más importante son los municipios. Ahí está. Y yo celebro, digamos, que hay muchos precandidatos a gobernador que hoy empezaron algunos a darse cuenta de la importancia que tienen los municipios, la Junta de Gobierno. ¿Por qué? Porque están al lado de la gente. Sí, sí, es como la caja de resonancia. Totalmente. Directa. Porque están para solucionar la problemática del día a día del vecino. Que ese, digamos, es el fin de la política. Yo de analizar, más allá del contexto local, porque ahora vamos a profundizar en eso, pero te quiero preguntar, ¿sos de analizar el hecho de lo que pasa en el contexto nacional? ¿Viste lo que pasó en Santa Fe? Un triunfo categórico hoy por hoy en las PASO, si bien hay que esperar las elecciones. Y hablar un poquito de esto, ¿no? De pelear con herramientas diferentes, ¿no? A nivel provincial, ¿no? La figura de Pedro Galimberti, que como vos dijiste, tiene para mostrar una gran gestión en Chajarí, pero no lo dejaron pegar, se le achicó la balota, ¿no? Y algunos están enojados con ese temita. Bueno, yo soy uno, digamos, no enojado, pero sí creo de que en la política nada es gratis. Y hay 135.000 votos que el espacio tuvo a nivel provincial, que evidentemente hay un acuerdo a nivel nacional, que concretamente es de Rogelio Frigerio, con los candidatos PRO que encabezan las listas presidenciales, que nos hacen pensar que esos 135.000 votos quizás no valen. Y yo veo, ejemplo, vos me hablás de Santa Fe, bueno, yo te puedo hablar de Córdoba. En Córdoba no sobró ningún voto. Sí, sí, sí. Entonces, si alguien cree, porque acá hay una cuestión interesante. Acá se van a jugar dos modelos, ¿no es cierto?, de país, de provincia y de ciudad. Los que estén conformes con el modelo que tenemos seguirán votando concretamente a los que están. Podrá cambiar la cara, el color va a ser el mismo. Y los que no, los que entiendan de que Argentina, Entre Ríos, la ciudad da para más, bueno, tendrán que cambiar de color, de modelo. Y nosotros tendremos que ser capaces también de transmitir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y en ese sentido, es complejo cuando el ciudadano no tiene la posibilidad adentro del cuarto oscuro de elegir lo que realmente democráticamente quiere. Entonces, al inclinar la cancha a través de esto, nosotros hasta el jueves teníamos el pegado nacional. Concretamente sí. Con la lista de, digamos, asegurado con Larreta. ¿Por qué? Porque el vicepresidente Larreta es Gerardo Morales, presidente de la Unión Cívica Radical. Y bueno, el viernes a la mañana nosotros estábamos en Paraná y no estaba la posibilidad del pegado. No fue digamos, salvaguardando un acuerdo nacional del espacio de Frigerio con el PRO. Entonces nosotros creemos de que, a ver, la democracia implica de que todos juguemos con las mismas armas. Si también está consolidado el espacio Rogelio Frigerio a nivel provincial, no creo que haya ningún tipo de problema de que nosotros podamos participar con las mismas herramientas. Bueno, sin embargo, no se dio esa posibilidad, nosotros decidimos avanzar con esto. Igual. Totalmente, totalmente. De hecho, esto no se da en Concordia, pero hay comunas, hay municipios, hay juntas en la provincia de Entre Ríos, a donde los candidatos de la oposición son nuestros, no son de Frigerio. Entonces, digamos, claro, hay una, por lo menos una lectura equivocada. Totalmente, yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces vos me decías a mí, ¿cómo vas a militar tu boleta? Y bueno, yo voy a militar la boleta nuestra. Digamos, yo no voy a promover ningún voto a alguien que desprecia mi actividad política, mi volumen político. Y hoy por hoy, representatividad. Seguro, queda claro. Hoy, para contarle a la gente, la boleta va a llegar hasta Pedro. Totalmente. Nosotros vamos con una boleta que tiene concejales, intendente, senador provincial, diputados provinciales y gobernador de la provincia de Entre Ríos. Sí, ahí está. Lamentablemente hay que decirlo, hay una diferencia. Por lo menos hay desigualdad. No, hay desigualdad. Uh-huh. Esto es así. Uh-huh. O sea, nosotros vamos con la cancha inclinada. Uh-huh. Pero decidimos ir jugando. Le manda algunos mensajes, Pedro, cuando aparece en los medios, ¿no? Le tira unos mensajes. Bueno, viste que el nuestro espacio tiene un poco fama de picante. Uh-huh. Y bueno, nosotros acá en Concordia hacemos honor a eso, uh-huh, también. Uh-huh. Pero no es picante, es simplemente defender. Creo que hay que defender lo que cada uno cree. Nosotros tenemos algo para decir. Uh-huh. Y nosotros vamos a defenderlo. Uh-huh. Esto es así. Uh-huh. Tenemos un trabajo que tiene más de 2 años y medio en el espacio Entre Ríos Cambia a nivel provincial. Uh-huh. 1 año y medio a nivel local. Y no estábamos por dejarlo de lado, por negociar algo que yo digo del primer día. Nosotros no vinimos a cambiar caramelo. Uh-huh. Uh-huh. Cada uno de los integrantes de Concordia Cambia a nivel local. Yo creo que tengo una lista, el espacio tiene una lista superadora, digamos, en un montón de aspectos, con gente que era, de alguna manera lideraba también sus sectores, o sea que tenía la comodidad de no querer quizás dar este paso, y sin embargo comprometidamente dan el paso para sumarse a esta a la disputa o a las peleas que hay que dar a nivel político para transformar algunas situaciones, y bueno, y lo sostuvimos. Uh-huh. Creo de que esto es importante sobre todo para lo que tiene que ver con una construcción en la que la gente vea algo realmente diferente. Uh-huh. Nosotros no acordamos ningún carguito, digamos, hay gente que acá en Concordia jugaba a la intendencia, uh-huh, y esta es la mía y estuve ya otras oportunidades, pero esta vez seguro que te aseguro que no me bajo porque soy tu representante, y hoy tiene 4, 5, 6 lugares de diputado provincial o diputado nacional, y esto, viste, la gente no es tonta. Uh-huh. Vos sabés que hizo esa lectura, sí, tal cual. Algunos te van a hablar gobernabilidad y todo, dice basta esa palabra, porque la verdad que por la gobernabilidad se han hecho cada cosa. ¿Cómo fue la conformación de la lista? Justo lo dijiste vos, pero está buena, hay representatividad, hay juventud, no, más allá de que vos sos muy joven también. Ya no tanto. Pero viste que hay un pedido de renovación, y vos, si bien venís con mucha intensidad y exposición en este último tiempo, te transformaste en una de las caras jóvenes y de la renovación. Esto es indefectible y hay que reconocerlo. ¿Cómo fue ese armado de la lista? Bueno, nosotros tenemos un espacio que tiene mucha participación de sus miembros. Fue difícil porque realmente todos son protagonistas. Uh-huh, uh-huh. Pero sí, en realidad se priorizó la gente que tenía el compromiso y la energía para garantizar, uh-huh, que este espacio no sea nada más que esta elección. Y eso es importante. Perfecto. Porque muchísima gente me dice, che, Leo, esto no es para ahora nomás, ¿no? Uh-huh. ¿Y eso qué quiere decir? Y que la gente pone su cuota de fe, viste, en lo que uno representa. Uh-huh. Entonces te dicen, che, porque viste que un montón te vienen a hablar, pero después que una vez que ya está, no aparecen más. Y nosotros tenemos la intención de que Concordia Cambia sea el espacio que vino realmente para quedarse en Concordia. Uh-huh, uh-huh. Digamos, nosotros hemos hecho una red muy importante fuera de los bulevares, y en esto voy a ser claro. Uh-huh. Hace 1 año y medio había lugares que yo obviamente no conocía. Sí. Yo soy una persona que estaba dentro de la circunscripción céntrica de Concordia, para mi vida diaria, para mi trabajo. Y nosotros no podemos fallarle a esa gente. Uh-huh. ¿En qué? En seguir escuchándola. Uh-huh. Si nos va bien, que nos va a ir bien, bienvenido sea. Uh-huh. Y si no va bien, nosotros vamos a tener que seguir al lado de la gente. Uh-huh. Porque si no, no podemos construir nada. Uh-huh. Nos transformamos automáticamente en más de lo mismo. Uh-huh. En ese sentido, ¿crees que evolucionó el votante? Que estamos ante un escenario en el cual el rol de las redes sociales, el rol de la creatividad, hace una evolución del votante. Es decir, che, tengan cuidado, hoy solo con las estructuras no alcanza. Si sos creativo, manejás bien y llevas un mensaje claro, esto lo podemos variar. Sí, me parece dos cosas, y creo que el votante tonto no es, uh-huh, y en este sentido... Y no está cautivo, ojo. Totalmente. Y en este sentido quiero ser concreto, digamos, si hacemos una rápida lectura en Concordia o en Entre Ríos, hace 20 años que gobierna el Partido Justicialista, uh-huh, en Entre Ríos, en Concordia 40. Uh-huh. Y yo creo que el ciudadano sabe que en 40 años la gente que le prometió estar mejor... Uh-huh. De alguna manera u otra siguen estando pobres, uh-huh, uh-huh, y ha aumentado la pobreza. Uh-huh, uh-huh. También creo de que el ciudadano no compra el mensaje de seamos felices, soñemos y vamos a soñar que de repente de las nubes va a bajar la transformación, porque esto no va a ser así. Uh-huh. Acá hay cuestiones. Bueno, pero ahí ya está describiendo un votante diferente. Sí, totalmente. Uh-huh. Pero acá hay cuestiones en la que la política va a tener que trabajar, y en la que el ciudadano va a tener que intervenir. Nosotros concretamente hablamos de una situación vinculante entre vecino y gobierno. Perfecto. Nosotros queremos que el vecino intervenga en la gestión. El vecino tiene que tener intervención, porque el que realmente sabe cuáles son sus problemáticas. Y ahí es donde nosotros tenemos que seguir el trabajo de escucha, no una vez que estamos no escuchamos más. Seguir el trabajo de escucha para bajar a solucionarle su problemática. Y si yo te planteo, ¿no? Te toca ser intendente de Concordia. ¿A dónde plantea? Viste que se habla de una plataforma que involucra a todos los temáticas de la Concordia. Pero si yo te planteo los ejes de una gestión. Porque viste que se habla Concordia, tema vivienda, inseguridad, generación de laburo, pero Concordia también es la gran prestadora de servicio, ¿no? Entonces vos decís, che, voy a basar los ejes en estos aspectos, ¿no? ¿A dónde apuntarías? Principalmente nosotros queremos un municipio que sea funcional a las personas. Que sea participativo con las personas, que tenga un orden de prioridades. Perfecto. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dos cosas interesantes que son, hoy hay un montón que la están hablando, hay una gran casualidad que fue después de un debate, pero bueno, en el debate no escuché que nadie lo diga y ahora varios. Ahora, sí, varios van captando, sí, lo que dicen. Van captando. Nosotros queremos una descentralización municipal, hoy otros amigos ya lo están hablando. Nosotros concretamente hablamos de por lo menos 8 centros de gestión municipal en barrios de Concordia, ubicados estratégicamente con personería jurídica. Bien. Esto sí no lo dijo nadie. Tienen que tener la personería jurídica para tener cierta autonomía para moverse. Esa es la red que tiene que usar el municipio para llegar a una ciudad que sea convertido en una ciudad ya grande. ¿Con qué? Con el presupuesto, ejecutándolo, obviamente. Bien. Pero el ciudadano tiene que tener una situación vinculante para elegir o para decir cómo se va a ejecutar ese presupuesto. Es decir, un orden de prioridades. Bien. Nosotros vamos a trabajar en la modernización municipal a través de aplicaciones. ¿Cómo? Bueno, el municipio de Zárate, yo lo vengo diciendo, ha trabajado, un municipio que tiene particularidades muy similares a Concordia, y ha trabajado en aplicaciones con módulos donde hoy el ciudadano casi resuelve los trámites desde sacar un turno médico hasta la habilitación de una pyme desde el celular con un... Ponele que vos tengas que hacer el final presencial, que si sí, está ese... Pero cortás totalmente el camino burocrático que muchas veces te cansa. Y nosotros vamos a fortalecer las comisiones barriales. ¿Cómo? Bueno, dándole participación realmente al vecino, porque hoy los presidentes de barrio, muchos ni siquiera están viviendo en los barrios. Son cargos hereditarios. Esto es así. Hay que cortar con algunos intermediarios. Nosotros tenemos una fuerte injerencia en lo que tiene que ver con comedores. ¿Cómo hicimos eso? Porque acá hay un tema, el municipio va a tener que vincular las estructuras de las entidades de todo tipo. ¿Por qué? Porque la idea de Estado presente que tuvimos hasta ahora, evidentemente fracasó. Ahí hablas clubes, hablas de instituciones. Todo. Bien. Te tiro así dos. Se armaría un tejido ahí. Pero es que ese es el modo de gestionar, al menos del que yo vengo. Los dirigentes de las instituciones intermedias lo que hacemos es ¿qué? Gestionar. Hoy gestionar, o mañana, o digamos, los gobiernos van a tener que ser más concretos en gestión. Porque es lo que realmente hace a la cosa, ¿no? Ver cómo se llega de la mejor manera. Y en este sentido, nosotros hablamos de, por ejemplo, a los barrios, las instituciones que mejor han llegado a cubrir las necesidades de alimentación son las instituciones pastorales. ¿Esto es así? Sí, de contención, ¿no? Alimenticio. Sí, de contención. Y de contención espiritual, ¿sabes por qué? Porque mucha gente está en la situación que está sintiéndose que no tiene la capacidad para salir de eso. Entonces, este tipo de instituciones con las cuales nosotros no hemos nucleado directamente, te diría que hemos hecho la red de llegada a los barrios, digamos, que tienen más necesidades a través de la pastoral. ¿Por qué hicimos esto? Porque realmente yo vi que son la institución que va directamente a atacar a la problemática. No digo que otras, a ver, Padre Toller, Padre Petelín, también son instituciones no pastorales, sino instituciones cristianas y demás que también llegan. Pero te quiero decir, vamos a tener que tener esa capacidad. Otro tema. Acá hay clubes de barrio que no le dan ni siquiera dos tachos de pintura para que lo pinten una vez cada dos años. Seguro. Y cuando hablamos de seguridad y de grandes planes, hay un montón de planes que son bárbaros, pero no son para nosotros. Seguro, seguro. Nosotros tenemos una ciudad con su idiosincrasia, con sus problemáticas. Entonces me parece que acá vamos a tener que discutir la problemática de la seguridad y de las drogas en los barrios. Bueno, va a haber que trabajar con las instituciones deportivas, que permitime decirte, que son las que muchas veces alejan a los chicos de un montón de cosas que hoy están al alcance de la mano enseguida. Para cualquier gurí. Sí, hay que incentivar eso, la actividad cultural. Bueno, vos también venís de la música. Ni te digo a nivel provincial, a donde podemos discutir un montón de cosas de cuestión seguridad, pero no nos sentamos a discutir los 700 mangos que le dan al patrullero por día para echarle nafta al auto. Sí, las comisarías, ¿no? Por supuesto. Acá te plantean, te vas a meter en un lío con el tema de la... de los presidentes barriales, y sí, ese es un temita, bueno, pero si no lo dejas como está, ¿o no? No, los que funcionen bien tendrán que seguir funcionando. Ahí está. Viste que lo que dice el saco al que se lo ponga. No tengo duda que algunos funcionan bien, pero también tengo ejemplos de muchos que funcionan mal, porque porque me lo dice la gente. Sí, aparte, crecieron patrimonialmente, iba a decir, epa, bueno, hay otro tema, los comedores en los barrios, los oficiales, ¿no? Esto nadie lo dice, por arriba, por abajo todos lo saben. Hay gente que trabaja administrando los comedores, que son grandes almaceneros en los barrios. Entonces, a ver, ¿alguna vez planteó alguien 4 centros de elaboración con distribución para los comedores? Entonces cortamos con algunas intermediaciones que hacen de que todo esto tenga una cadena tan larga que no se sabe si realmente llega el alimento que tiene que llegar. No, entonces, 4 centros de producción, y en esto, digamos, puedo decir que en un montón de cosas, yo no es que tenga una vasta experiencia, al contrario, uno día a día aprende. Ahora, en elaboración de comida, algo conozco, digamos, porque es mi trabajo. 4 centros de elaboración, en donde tengan distribución en la red de la ciudad, y que la comida para los gurises, nosotros realmente sepamos que llega con la calidad necesaria para lo que te llega, porque los gurises son los que nos van a garantizar el futuro. Analicemos el escenario de estadísticas que conocemos oficialmente, ¿no? 50% de pobreza, 6% de desocupación. ¿Qué rol crees que tiene que jugar el Estado municipal para tratar de revertir o por lo menos mejorar estos índices? Ahí hay dos cosas. Primero, que la medición de la desocupación del INDEC al 6% es cierto, está perfecto, pero el INDEC mide cualquier tipo de trabajo como trabajo. A ver. Tenemos que... O sea, un cuentapropista que vende media en la calle te lo cuenta como una persona que tiene trabajo. Ahí está, mirá. Entonces, ojo con esas mediciones. Porque lo que nosotros tenemos que trabajar, y ni hablar en Concordia, es generar trabajo sostenido. Perfecto. Sí, sin duda. Esto es así. Entonces el INDEC te mide completo y dice, no, mirá la desocupación. Bueno, yo te cuento, hay un 16% si vos estás buscando tu primer empleo. Y un 24% si sos mujer. En el primer empleo. Entonces guarda con esas mediciones. Porque vos estás hablando del 6%, pero yo te puedo decir que en mi negocio van por lo menos 10 chicos por día a pedir trabajo y te dejan un currículum y se van y reparten 3 por cuadra y no consiguen laburo. Y en el Messenger, ahora que andás haciendo, que ando recorriendo haciendo campaña, cuando salgo de cualquiera de los barrios, me llega un mensaje al Messenger que me dice, señor, ¿le puedo pedir trabajo para mi nena aunque sea de lavacopa? Entonces, hay dos cosas. Es una lectura... que aparte no te la están contando, una medidora la está viviendo. Pero ¿no? Por supuesto, esto es así. Y lo de la mujer es tremendo. O sea, 6% es el del INDEC. 16, claro, pero incluido esto que vos decís. Totalmente, o sea, el tipo que vende media en la calle lo consideran, pero ese tipo, si no vende ninguna, el trabajo tiene que ser sostenido. ¿Y cómo viene el trabajo sostenido? De la mano del privado. Ahí está. Nosotros tenemos que trabajar en cuestiones concretas para que, no solamente en Concordia, sino en la provincia de Entre Ríos, sea una provincia donde el privado le interese invertir. Esto es así. Ahí sí jugaría un rol el Estado municipal, en brindar estas condiciones. Pero por accesibilidad, supuesto. Hay un montón de cosas. En tema energía, yo vengo así para tirarte rápido. Yo hace rato vengo diciendo, el componente impositivo municipal, el municipio tiene que cobrar bien su impuesto y la cooperativa tiene que cobrar bien la luz. Nosotros no podemos seguir teniendo una boleta cargada, al menos en lo municipal, después lo provincial tendremos que ver cómo lo charlamos. Ojalá tengamos legisladores y ojalá tengamos el gobernador que creemos que la provincia tiene que tener para poder sentarnos a discutir estos temas. Nadie duda que la cooperativa eléctrica tiene un gran servicio y demás, esto no lo discutimos. Ahora, la carga en lo que tiene que ver con, bueno, con, bueno, con tasa, con impuestos municipales, el municipio tiene que cobrar bien eso. Uh-huh. Esto es así. Imagínate cómo mejorar las condiciones para alguien que quiere invertir, ¿no? Pero bueno, eso, y en la provincia ni hablar. Uh-huh, uh-huh. Con, la, con el componente impositivo en la energía que tenemos en la provincia, y bueno, hay cuestiones que no sé cómo se sostienen. Uh-huh. El día que, mirá, menos mal que nunca Maciza dijo me voy de Concordia un día. Uh-huh. Menos mal. Uh-huh. Sí, sí, esto es muy importante. Uh-huh. Y después hay otros temas que tienen que ver con lo que te digo de la digitalización municipal. Uh-huh. El municipio tiene una cuestión burocrática que traba a cualquier tipo de persona que tenga la intención de mañana, por ejemplo, abrir un kiosco. Uh-huh. Uh-huh. El municipio tiene que ser pro trabajo, es decir, usted tiene que abrir, bueno, yo lo tengo que hacer lo más sencillo posible, porque Concordia es un lugar que una ciudad que necesita generar laburo. Uh-huh. Entonces, resulta que se trabaja en compartimiento estanco, y para cuando vos lográs tener tu habilitación, después de un montón de cuestiones que realmente hay veces que te dan a decir, che, loco, nada, parece que no quieren que abra, pasa un mes y medio o dos. Sí, sí, sí. Esto es así. Esto ha llegado acá. No, no, es que es así. Uh-huh. Uno lo vive en carne propia. Entonces, tiene que ser pro trabajo. Por eso tiene que... La burocracia en el municipio tiene 30 años para funcionar. En cambio, el intendente tiene solo 4 uh-huh. para gestionar. Entonces, nosotros queremos una intendencia con un intendente que realmente tenga la capacidad de tomar las decisiones importantes, asumiendo algunos costos que, bueno, lógicamente a veces no son lindas las cuestiones. Uh-huh. Y hay gente que se puede enojar, sí. Uh-huh. Hay gente que se puede enojar. Pero nosotros tenemos que tener esa capacidad de gobernar. Uh-huh. ¿Para sí, quién? Para el ciudadano. Se enojan generalmente al principio, cuando se aceite y empieza a funcionar. El que se enojó va a tener que cambiar y, el enojo. Y ¿no? Con esto no queremos decir, porque a ver, hay una idea que dice, no, porque esta gente si viene son despedidores, ¿no? Al contrario, sí, sí. Nosotros no queremos eso. No, igual acá no, ya lo dijiste, vamos por la jerarquización. Por la jerarquización, uh-huh. Totalmente. ¿Y qué es eso? Darle mejor herramienta, uh-huh. Liderar de mejor manera el municipio. Uh-huh. La inspiración para los que trabajan dentro del municipio también es importante. Uh-huh. ¿De dónde viene? De arriba hacia abajo. Uh-huh. Si nosotros tenemos dirigentes que se manejan con austeridad, que deciden de una manera lógica, utilizando las prioridades que necesita el vecino, la gente que está dentro del municipio se va a sentir identificada con esa gestión. Uh-huh, uh-huh. Bueno, acá te preguntan, dicen puntualmente, veo poca agenda con los temas ambientales, te lo plantean así. Los otros te hablan de los carros, mirá vos, te estoy hablando de cuestiones que por ahí son ambientales, sí. Si tenés algunos proyectos o algunas cuestiones con respecto a eso. Bueno, lo de la inseguridad que estás planteando está bueno, dice, a partir de incentivar los clubes y las instituciones, te lo reconocen como que sería fundamental para el tema de la inseguridad. ¿Hay cuestiones? Sí, tres cosas. Bueno, uh-huh. Respecto a los clubes, ni hablar, nosotros creemos que ese tipo de políticas son interesantes. Ayer tuvimos, haceme acordar, uh-huh. A ver, bueno, no sé si estuvimos en un momento en Villa Zorraquín, uh-huh. En Mañasco, uh-huh. Tuvimos Mañasco ayer también. Tenés que ver lo que es el club. Uh-huh. Y le digo, muchacho, este club, dice, loco, hace 20 años está así. Es importante. Un ámbito de recreación, sí, sí, sí, para toda la gente. Bueno, Mañasco, grandes problemas. Uh-huh. El tema políticas ambientales y demás. Bueno, nosotros hemos hecho hecho un relevamiento de lo que son los basurales a cielo abierto. Ahí está la posibilidad de que se metan a seguirme en las redes sociales. Perfecto. Figura como Leandro Lapido y van a ver las... El relevamiento, lo que nosotros hemos hablado, los videos que hemos grabado, uh-huh. Y demás, respecto a los basurales a cielo abierto, y he tenido reuniones con gente que realmente tiene preocupación respecto, uh-huh. A los humedales, que es un tema importante, uh-huh. No sé si esta semana no vamos a tener otra, son temas que obviamente nos preocupan en una ciudad que tiene un crecimiento que la hace una ciudad cosmopolita, uh-huh. Entonces vamos a tener que empezar a trabajar algunos de estos temas, uh-huh. Porque bueno, lógicamente si no se va a transformar en un basural, uh-huh. Municipal general, ¿viste? Uh-huh. No, y también tiene que ver con la concientización de las personas. Sí, sí, juega un rol. Totalmente, el vecino ahí. Totalmente, porque no es, a ver, tampoco vamos a decir esto está mal. Uh-huh. O sea, hay tareas que también las realiza el municipio, pero si la gente no trabajamos desde la dirección en programas que concienticen de que esta es la ciudad en la que nosotros vivimos, uh-huh. Y bueno. Lógicamente, el tema de los carros ni hablar, yo creo que es algo que... Hay un plan muy lindo que se trabajó en Brasil, mucha gente me va a decir, che, pero esto no es, viste, la solución definitiva, no. Bueno, se trabajaron en lo que tiene que ver con los carritos de tracción humana. Bueno, este sería un paso importante. No podemos seguir con el tema de los caballos. Pero es una cuestión que te genera preocupación. O sea que por supuesto me genera preocupación. El tema de los animales no va más. O sea, es algo, es un atraso. Nosotros no podemos seguir con... Ahora, tenemos que buscar pasos intermedios. O vos decís, bueno, pero pasarte a la... No creo que haya... El tema de la ciclomoto. Y bueno, sí, lo que pasa es que llegaron... No solamente llegaron pocas, sino que... quizás a veces la persona beneficiada no tuvo la capacidad de hacerle el mantenimiento necesario por una situación económica que es obvia, ¿no? Bueno, el tema de la impulsión a sangre humana, o sea, la persona que con su propia bici vaya recolectando, en Brasil funcionó, no es algo para que esté para siempre, pero sí es un paso intermedio. Tenemos que terminar con el tema de la atracción en los animales porque es algo que no va. Hablaste en general y creo que va de la mano, ¿no? Pero te quiero preguntar por el rol del turismo, ¿no? Si bien hablaste del trabajo y va medio de la mano el tema de la burocracia, pero ¿cómo generamos condiciones para crecer realmente turísticamente? Primero entendiendo qué ciudad turística queremos. Concordia va a ser una ciudad con turismo, no turística. Turística es una ciudad que tenga característica de monoproducto, ¿cuál? Federación. Ahí está. Concordia es una ciudad que tiene una fuerte impronta comercial industrial y tiene un montón de características que hacen de que podamos tranquilamente ser una ciudad con turismo, o sea, que funcione paralelamente a todas las demás actividades. Nosotros concretamente planteamos en que Concordia sea la capital del turismo de la costa del río Uruguay. ¿Por qué? Porque tiene todas las características para hacerlo. Es decir, va a tener aeropuerto internacional, tiene hoy ingresos y conectividad, en ese sentido creo que estamos muy bien. Hay que trabajar cuando tengamos el aeropuerto, ojo, en las líneas que vengan, para lo que tiene que ver con la circulación de pasajeros. Porque no vaya a ser que tengamos, ya sucedió en su momento, que teníamos aeropuerto, pero venía un avión por semana. Vamos a tener traje eso. Tenemos centro de convenciones. Creo que en eso estamos bien. ¿Cuál es la problemática que tiene Concordia? Que no tiene cama. Las plazas, claro. Totalmente. O sea, Concordia es una ciudad que hoy se vende muy bien, porque esto hay que reconocerlo, en la gestión de la Secretaría de Turismo de Concordia, concretamente creo que estaba Aldo Álvarez y hoy está Mariana Charelo. Se ha vendido bien desde la publicidad, o sea, Concordia está presente fuera de lo que es el radio de la provincia de Entre Ríos, pero no tiene cama. Entonces es un producto que se vende, pero cuando la gente viene está vacío. Nosotros tenemos algo más de 2,000 y pico de camas, nada más. Eso me lo contaste vos. ¿Te empezás a diagramar eso? ¿De hacer ese crecimiento, un proyecto que diga, che, seducimos a la hotelería, generamos otro tipo de proyecto que tenga que ver con el crecimiento de las nosotros plazas? A corto plazo ya hablamos de nuestro plan de hotelería boutique. Concordia tiene más, en algunos casos, de una propiedad en venta o en alquiler por cuadra en el radio céntrico de Concordia. En el mundo la hotelería boutique funciona. ¿Qué es la hotelería boutique? Son unidades que tienen entre 10 y 15 habitaciones. Te generan 6 puestos de trabajo al toque. Porque lo que tiene el turismo, la hotelería y la gastronomía. O sea que una casa vos la condicionás. Sí, totalmente. Sí, pero ¿cómo hacemos? Generamos las condiciones. ¿Para quién? Y para el dueño, que la tiene hace 3, 4 años a la venta. Una casa que cuesta, no sé, hoy es incomparable una casa. Estamos hablando en dólares, una cosa imposible. Bueno, entonces la tiene a la venta. Nosotros tenemos que ser capaces de generar las condiciones para que esa persona diga, che, loco, pará, ¿me eximen de qué? De lo impositivo. Sí que, bueno, si la alquilo para esto. Y entonces generamos la posibilidad de créditos de 15 millones de pesos. Creo que estamos hablando de algo que a través del Banco de la Provincia o incluso recordemos, yo siempre lo pongo como ejemplo, el gobierno de Chajarí da crédito a sola firma para construcción de casas municipales. Entonces, una de las demandas. La más. Sí, 8.000 familias que viven de agregada en Concordia. Entonces generamos las condiciones para que rápidamente, si nosotros tenemos 10 microteles, ya estamos teniendo un crecimiento interesante en lo que tiene que ver con las plazas y estamos generando que cada unidad tenga por lo menos 6 puestos de trabajo directos, porque indirecto la gastronomía y la hotelería te generan, te empiezan a mover la rueda, y en ese sentido el turismo te genera trabajo exponencialmente. La industria y el comercio no, es diferente. Entonces nosotros le queremos dar especial importancia al turismo, pero para eso vamos a tener que saber qué Concordia turística queremos. Porque si la seguimos vendiendo sin contenido, acordate que 2,000 y pico de camas son 2 fiestas grandes. O sea, 2 casamientos grandes te traen para cubrir esas camas que tenemos. Otro tema, la terma. ¿Realmente nos vamos a identificar como una ciudad termal? Yo creo que nosotros tenemos, aparte de eso, grandes posibilidades en lo que tiene que ver con la pesca deportiva, concretamente. Sí, sí, sí. La pesca en Concordia viene, ha venido gente de todo el mundo a pescar. Pero ponele. Vamos a identificarnos la terma. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la terma? Porque tenemos tres. Tres. Dos funcionan administradas por Codesal, o sea, provincia, y una función administrada de forma privada. Bueno, ¿el municipio va a tener alguna intervención? Porque el turista que viene a Concordia no tiene ni idea si las termas son de Robert De Niro, de la provincia de Entre Ríos, no tiene ni idea. Entonces, cada vez que se presenta alguna falencia, tenemos un municipio, como en otras cosas también sucede, que dice, che, pero nosotros no tenemos injerencia. Bueno, vamos a tener que encontrar la forma de sacarle el cascabel al gato, porque si no, vamos a seguir lavando la mano. Por lo menos rol de control. Totalmente. En el privado el control. O sea, ¿qué tipo de contrato estamos haciendo y cómo va a funcionar la comisión de control en lo que tiene que ver con termas? Porque yo no la veo funcionar, por un lado. Y las termas que tienen injerencia provincial, ¿vamos a terminar realmente de golpear las puertas necesarias para que nosotros tengamos la posibilidad de gestionarla? ¿Qué vamos a hacer con el lago? ¿Se va a poder? Porque el tema de esto es que va pasando el tiempo. Sí, hay que hacerlo. El otro día decían, mirá los ejemplos de hotelería, cabaña, en lo que tiene que ver con los lagos en otros lados. Y acá no hay un emprendimiento de esa magnitud aprovechando el lago. También lo queremos cuidar, pero hay no paseo, podés creer. Hay paseos. Crecer. Cuando vos te vas a Bariloche, a destino turístico consolidado, Mendoza, y vos haces paseo, y esto cualquier persona de Concordia que ha estado, me estoy seguro que me da la razón. Vos haces paseo y vos decís, che, acá yo estuve dando vuelta 2 horas y media en algo que nosotros tranquilamente lo podemos tener. Sí, ¿qué era? Y me subieron un barquito, me dieron una vueltita por el lago, me bajaron, me hicieron tomar un café que tenía incluido en el paseo con una galletita, miré 4 o 5 puestos de gente que vende cuestiones regionales y me trajeron de nuevo. Se pasaron 2 horas y media. De eso se trata el turismo. Pero eso lo hace el privado. Sí, tiene que venir la inversión. Ay, che, se me está yendo el tiempo. ¿Cómo están trabajando con la gente que se quiera sumar? Nosotros tenemos 2 locales. Nos estamos juntando los miércoles en Eva Perón 1408, frente a la Plaza Rural. Ahí está todo el cartelito y demás, a las 8 de la noche. Perfecto. Todos los miércoles. Los viernes, calle Diamante, Galería Vega, en lo que era el Pobre Negro. Tenemos nuestro otro local, son los 2 locales, uno en lo que es Semicentro y el otro lo que es en la zona oeste. Redes sociales, Leandro Lapidus, todo el tiempo pueden escribir y demás, para sumarse a lo que nosotros creemos que es el espacio de transformación verdadera para Concordia. Todas estas decisiones y las cuestiones que te conté, ¿por qué nosotros creemos que somos el espacio que las puede tomar? Porque nosotros no venimos de la política, ni tenemos compromiso previo. Hay un montón de gobiernos de coalición, que llegan con acuerdos que no le van a permitir tomar las decisiones necesarias en los momentos adecuados. Nosotros somos un espacio que creemos que tenemos la capacidad de hacerlo, pero aparte asumir los costos de tomar las decisiones que el ciudadano de Concordia merece que el político tome. Ahí está. Claro, ¿cómo crees que están las condiciones? Porque se habla de una municipalidad financieramente ordenada. Bueno, fue premiada por transparencia. Te lo planteo así porque por ahí posiblemente no estamos al tanto de si esto es real, si esto se puede ver, pero vos tenés experiencia en la administración de la parte privada, pero yo te voy a decir lo que vengo repitiendo hace tiempo, porque hablamos mucho de equipos técnicos y demás. Después de 40 años del gobierno de un mismo color en Concordia, realmente creo que es muy incierta la situación en la que nosotros no podamos encontrar el municipio, ni para mal ni para bien. Creo que sí, al menos tenemos que dejar la cuota de decir es incierta. Porque cuando no hay alternancia, hay un montón de cosas que suceden, y esto no solamente en la gestión pública, que hacen a que hay que ver con lo que nos vamos a encontrar. Lo que sí sé es que vamos a tener la capacidad de administrarlo, porque lo que tiene que ver con servicios, y el municipio es una estructura de servicio para el ciudadano, es algo que nosotros lo conocemos, porque nosotros venimos de trabajar en brindar servicio. Leandro, la última. Teniendo en cuenta que planteaste, obviamente, ejes de lo que puede ser una gestión tuya, vemos en esto que yo te preguntaba sobre la evolución del votante. Y empezamos a detectar que mucho votante empieza a preguntar ¿cómo? Sí. ¿Esto lo tenés resuelto? ¿En qué sentido? ¿Cómo voy a resolver el tema turístico? ¿Cómo voy a resolver el tema de la inseguridad? ¿Los proyectos se aplican, se pueden realizar? ¿Cómo se realizan? No, te estoy preguntando. Nosotros lo vamos a hacer concretamente en una situación vinculante con el vecino. Nosotros queremos un gobierno donde intervenga el vecino. Totalmente. Uh-huh. Pero te vuelvo a repetir. Porque viste que alguno viene y dice, no. Vamos a terminar el narcotráfico. No. ¿Cómo lo hace? Y... Bueno, eso es parte de lo que te digo. Soñemos en grande. Claro, no, por eso. Bajemos de una nube y solucionemos la problemática. No. Uh-huh. Esto, a ver, acá la política va a tener que trabajar. Uh-huh, uh-huh. Esto es así. ¿Y cómo? En una situación vinculante con el vecino. Uh-huh. Nosotros sí, no creemos en un Mesías que venga a solucionar las problemáticas. Esto ya pasó y no funcionó. Uh-huh, uh-huh. Esto es así. Entonces, vinculante con el vecino. ¿Qué quiere decir? Que sea el vecino el que nos vaya mostrando cuáles son los caminos, uh-huh. y nosotros tendremos que ser capaces de interpretar las mejores decisiones. Uh-huh. Las soluciones van a salir de los vecinos. Uh-huh. El municipio tiene que estar cerca del vecino. Uh-huh. Por eso nosotros hablamos tanto de la fortaleza de los gobiernos locales, uh-huh. y vuelvo a repetir, sí, que algunos candidatos a gobernadores, el nuestro hace tiempo, uh-huh. lo sabe, empezaron a entender la importancia de los municipios. Uh-huh. Hay que solucionarse la problemática del día del vecino, muchachos, uh-huh. la del día a día. Uh-huh. Esto así. Para eso está la política, al menos que nosotros planteamos. Uh-huh. Leandro, un gustazo, como siempre. Siempre es lindo charlar con vos, así que igualmente seguramente se vienen tiempos intensos y te vamos a tener nuevamente, así que te agradezco mucho. Las veces que sea necesario, 502C de Concordia y de Cambio en nuestra lista, uh-huh. La van a encontrar ahí en el 13 de agosto. La próxima, Te la voy a traer. Uh-huh. Nosotros creemos que estamos con toda la fuerza para ganar la PASO en Concordia y ser el espacio que lleve su representante al gobierno para lo que va a ser las elecciones de octubre. Perfecto, ahí está, Pablito, nos vamos rápidamente a la música.